por fin tus brazos en bienvenida. Y ya mi voz en tu oído cerca. Solo yo al fin en tus ojos lindos. Y solo tú al fin con mis respuestas. Senderos miles a donde quieras. Horas de paz que valen la espera. Cada minuto de vida tuya es una ofrenda eterna. Y a tu sonrisa le habla la mía. Por fin al lado y no solo dentro. Tu paso al mío les compañía. También al lado y ya no de es una suerte que no me creo. Por fin mi beso es en tu presencia. Me vas naciendo y me vas creciendo. Y ya sentirte no es una